dicen que los sueños nacen y mueren, se hacen y crecen, solo vive en ti, solo vive en mí. Dicen que su imagen la tienes de frente, aprieta los dientes, alumbra la magia que hay en ti. Quiere mandar, no sabe cómo. Quiere mandar, no sabe cómo. Quiere mandar en ti, ya no se acuerda de lo que fuiste, no. Tal vez mañana pueda ser muy más fácil para ti. Hay promesas que romper, no más mentiras que creer. Él solo piensa en beber y tú siempre a sus pies. Le brindaste su niñez y con él supiste a querer ver. Él solo busca placer y tú siempre fiel, fiel. Te preguntas dónde está y con quién, con cuántas le va. Las heridas sobre tu piel buscan paz otra vez. Quiere, no sabe cómo. Quiere mandar, no sabe cómo. No permitas que te hunda, deja al cabrón que viva su vida. Ya tú fuiste loba herida, sálvate, vive libertad. Abre los ojos, céntrate, libera tu mente, tienes que correr. Destino se hace, cámbiale y vive. Quiere mandar en ti,